Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. San Romero de América. El pasado sábado se realizó la beatificación de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por el ejército el 24 de marzo de 1980. Para muchos, fue un acto de justicia para quien fuera un obispo plenamente comprometido con los más pobres y oprimidos de su pueblo. Para otros, alguien que fue fiel y obediente a la Iglesia, por lo que mereció el honor de los altares. Dijo Rubén Dri al respecto: San Romero de América, hoy beatificación oficial de la Iglesia sacerdotal. No puedo menos de recordar las palabras de Méndez Arceo, entonces obispo de Cuernavaca: salvadoreños, ni le muevan, cuando ellos comenzaban la campaña para su beatificación. Porque Romero ya era santo. Lo había hecho el pueblo, la Iglesia Popular. No sé si alegrarme que hoy lo reconozca como santo, en realidad beato, esta Iglesia sacerdotal, porque es la misma Iglesia que hace poco declaró santo a Wojtyla, o sea, Juan Pablo II, que, como se sabe, lo abandonó a Romero, lo desprotegió en momentos previos a su asesinato. Ahora, la Iglesia nos propone a ambos como modelos a imitar, porque eso significan las beatificaciones y canonizaciones. Es como hacer santo Angelelli junto con Prima Testa. Así tanto la derecha como la izquierda, los opresores como los oprimidos, tienen sus modelos a imitar. Por otra parte, me entero que en el acto de beatificación estará el arzobispo de Honduras y actual coordinador del Grupo de los Ocho que aconseja a Francisco en todo lo relacionado con la reforma de la Iglesia, que legitimó y defendió el golpe de Estado que derrocó a Zelaya y sacó a Honduras del ALBA. Romero es del pueblo más pobre de El Salvador y de América Latina toda, de la Eclesía, de la Asamblea de las y los Pobres. No es de la Iglesia institución, quien a partir del sábado busca apoderarse de él, encuadrarlo en sus cánones de virtudes y santidad. Esto se vio claramente en la ceremonia de beatificación, lejana al pueblo y a aquello que llamamos fiesta popular. Lo presentaron como un hombre bueno y cercano a los pobres, que siempre buscó la concordia y el consenso, y no como lo que fue, un defensor de la justicia, único camino hacia la paz, que lo llevó a enfrentarse con los poderes económicos, políticos, eclesiásticos y militares de su tiempo. Fue un fiel reflejo de la teología de la liberación. Liberación. Esa palabra no fue pronunciada ni una sola vez en toda la ceremonia del sábado. Fue reflejo de la teología de la liberación al darse cuenta que debía estar al lado de aquellos y aquellas que más sufrían y entregó su vida en esa lucha. Sus frases, como la gloria de Dios es que el pobre viva y les ordeno en nombre de Dios, cese la represión, sellaron su muerte, pero lo resucitaron en el pueblo salvadoreño y latinoamericano. Romero es de las y los pobres, no de la institución Iglesia. No podemos permitir que ella lo licúe y lo vacíe de sentido. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Buenas, Tony Fenoy, qué lindo, la verdad que me... ¿Cómo les va? Muy bien, me quedé pensando un montón con lo que acabas de compartir y bueno, porque además nos conocemos de ese palo y Romero siempre era una parada obligada ahí. Sí, una referencia, sí. Sí. Y bueno, ese es el... Eso es lo que hace la iglesia institución, se apodera de los símbolos, se apodera de... Y les cambia el sentido. Y eso es lo que han querido hacer con Romero. Yo la miré el sábado a la ceremonia porque quería escuchar, quería ver, y desde la puesta en escena, la música, todas canciones corales, hasta lo que se dijo, era todo lo que no tenía nada que ver con el pueblo salvadoreño, y lo que se dijo era nada que ver con la vida de Romero, ¿no? Esta cosa de presentarlo como el que quería el consenso, que no había conflicto, que no había, ¿no? Hasta de la misma palabra del Papa Francisco, que mandó una carta, era eso, ¿no? Hay todo un intento de licuación y de vaciar el sentido de lo que fue Romero. Y Romero fue realmente el obispo de los pobres, ¿no? Es lo mismo que si nosotros nos pusiéramos ahora a proponerlo a Cajade como santo, ¿no? Cuando ya sabemos que Cajade lo hizo santo el pueblo y lo hicieron santo los pibes. Es exactamente lo mismo. Ajá. Y entonces lo hiciéramos santo y digamos que Carlito tenía no sé qué virtudes y que Carlito era un hombre que buscaba la unidad de no sé qué, ¿no? Cuando sabemos que se enfrentó, no murió precisamente porque lo asesinaron, pero sí se enfrentó con los poderes de su tiempo, igual que Romero, y eso lo llevó a la muerte. Entonces me parece que eso es lo que hay que defender y hay que reconocer. Esta es la gran estrategia de la iglesia, ¿no? Lo que dice Rubén Dri es clarísimo, ¿no? Buscamos, hacemos a uno y a otro, lo hacemos a Juan Pablo II, que le recriminó a Romero lo que estaba haciendo, y también lo hacemos a Romero. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Cuál es el que vive o lleva adelante el proyecto revolucionario de Jesús? Los dos no, y eso es indudable. Pero bueno, la iglesia, y en especial este Papa, que es uno de los políticos más hábiles que ha tenido, sabe hacer esto, ¿no? Con respecto a la beatificación de Juan Pablo II y de Romero, anoté aquí una crónica que por aquellos años se escribió con respecto a lo que justamente le dijo Juan Pablo II a Romero. Sí. Bueno, en principio le dijo, cuando Romero se acercó a Juan Pablo II, así rápidamente, lo primero que le dijo Juan Pablo II, según una crónica que sí fue escrita en esos años, fue: no me traigas esos larguísimos informes, no tengo tiempo para leer tanta cosa, sí, dijo Juan Pablo II a Romero. En esos pocos y escasos minutos con los que contaba Romero frente al Papa, entonces debió ser muy preciso y concreto. Le dijo entonces: miles de salvadoreños son torturados y asesinados por el poder militar. Esto fue lo que le comentó Romero a Juan Pablo II, quien le contestó: no exagere, señor arzobispo, ustedes deben entenderse con el gobierno, un buen cristiano no le crea problemas a la autoridad. La iglesia quiere paz y armonía. Estas fueron las palabras que le devolvió Juan Pablo II a Romero cuando le contaba lo que estaba sucediendo allí en El Salvador. Unos meses después, bueno, sabemos sí lo que sucedía con Romero, ¿no? Ayer hubo una nota en Página 12 muy buena de Berbisky sobre esto, una investigación, en donde también relaciona la influencia que tuvo Cuarrachino, en ese momento secretario general del CELAM, hablando en contra de Romero, ¿no? Siendo investigador, siendo uno de los que Wojtyla había mandado, Juan Pablo II había mandado a El Salvador para investigarlo. Y bueno, y también está ahí, refleja también parte del papel de Bergoglio en esa época, ¿no? Y por eso me parece importante que tenemos que recuperar estos símbolos que son testimonio de lucha, de entrega, de compromiso con los más pobres. Para aquellos que son cristianos, ¿no? Y que creen en el proyecto revolucionario de Jesús, realmente levantarlos como aquellos que lo han vivido y lo viven en América Latina, ¿no? Uh-huh. Hay una película sobre Romero, sí, que es muy linda, digamos, también sí, como material para... Se llama así, Romero. Se puede ver online también. Sí. y está bueno, digamos, para tener un, como un perfil más, no sé, digamos, como quizás el, la cara contraria de lo que mostró, quizás. No, no vi la ceremonia, pero me imagino esa apropiación del símbolo y dar, no sé. Aparte, como a Romero le hizo santo el pueblo y ya es del pueblo. Uh-huh. La iglesia lo que busca es... esperemos que no nos saquen al Gauchito Gil también, ¿no? Ni a Gilda. No, ni a Gilda. Que no, que no me saquen a Gilda porque Gauchito se pudre Gil, todo. Ni de Gilda. Me parece que... bueno, pero es eso. La iglesia lo que hace es licuarlo, ¿no? Y lo mete en, lo encuadra en ciertos cánones... donde parecen todos iguales. Donde parecen absolutamente todos iguales. Y no son todos iguales. Uh-huh. Hay una película, decías... Lambusta, y también hay un disco que hizo hace ya algunos años, en el año 2000, un grupo popular que se llama Yolocamba Itá, que le dedicó un disco completo a Arnulfo Romero. De ese disco vamos a escuchar ahora, Tony, El Profeta. ¿Parece? Muy bien, y una cosita, yo sé que, pero algo tengo que decir. Hablando de símbolos. Hablando de símbolos y hablando de, y hablando de pueblo. ¿Qué? Hablando de símbolos y hablando de pueblo. No, simplemente... decir que la de ayer, yo estuve ayer en la plaza, pude realmente vivir una fiesta popular. Fuimos con dos chicos, uno de 7 años y otro de 10. Bueno, enamorados de su bandera, enamorados de su escarapela, enamorados de San Martín, en donde indudablemente Paca Paca tiene mucho que ver en todo eso. Y bueno, que son pequeños signos de un cambio que al que le faltan, pero enormidad de cosas. Y algunas muy importantes, y acá las hemos dicho y las criticamos, cuando, pero que no se puede negar que ha habido un cambio también cultural y un cambio social en estos 12 años, y que, bueno, que hay que ser inteligentes en el hacia dónde queremos ir de acá en adelante, ¿no? Uh-huh. Fue una fiesta realmente. Nos debemos una charla o algo parecido para analizar Samba, que es el dibujito de Paca Paca, que tiene mucho que ver con esto que Tony decía, ¿no? Sí. Y que fue muy atacado. Totalmente. Muy atacado. Es muy atacado el dibujito. Así que nos deberíamos buscar la forma de analizar este dibujito distinto, diferente, que nos acerca desde otro lugar a nuestra historia política, pero también a nuestra historia musical, porque en el dibujito se puede encontrar San Martín, Artigas con Zitarrosa, San Martín con, con Atahualpa Yupanqui, y juntos ir a pelear contra los realistas. Bueno, de una manera lúdica se acerca el dibujito a la historia, a nuestra historia, ¿no? Y me parece interesante para los más chiquitos encontrarse con la historia, saber quién es San Martín, que es alguien mucho más que el que presentaba hace algunos años el que nos presentaba Villiquina a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Así que bueno, vamos a escuchar ahora, ¿sí, Tony? ¿Alguna cosita más? No, por favor. Nos vemos la semana que viene. Escuchamos entonces una de las canciones que este grupo popular le dedica a Arnulfo Romero. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Manso y sincero,

ansias de compartir este piso con él, con nosotros. Pará. Antes, ¿cómo? No sé si lo tenemos todavía, porque él tiene su presentación. Ah, tiene su presentación propia. Tiene presentación propia. Vamos a buscarlo, vamos a darle tiempo a Milcar Burgos, que está allí del otro lado del vidrio. Y porque además hemos reunido a dos grandes. Uno está en el teléfono esperando, ¿no? Pero para entrevistar a un grande trajimos a otro grande. Como corresponde. Como hacen las grandes ligas. Claro, no estábamos a la altura de entrevistar. Cuando vienen los Rolling Stones a la Argentina. Claro, ¿quién lo presenta? No sé, bueno. Johnny Allen, no. No. ¿Traen alguno que? Claro. Entonces trajimos, repatriamos a un grande que, como decíamos, tiene presentación. Escúchala. Mariano Sayaín, desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andás, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso del periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. ¡Qué grande, Marianito! Buenas tardes. No me la esperaba esta. ¡Un aplauso! ¡Arranca el aplauso! Bueno, gracias por invitarme. Bien, contento. ¿Cómo invitar? Esta es su casa, viene cuando... ¡Soy invitado! Ahora se la da invitado. No. Ahora soy invitado, no es mala policía donde yo estaba. ¿Cómo? Me serrucharon el piso acá. ¿No te gustó esa, no? Se lo hice yo a Verona y ahora me lo hicieron a mí. Está Marianito Sayaín, está Marcelo Santillán. Entre los dos van a tener un diálogo con alguien que nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad aquí en la Pulseada Radio. Hemos escuchado algún testimonio de él, lo hemos citado, hemos leído muchas veces cosas que él ha escrito a través de las redes sociales, pero creo que esta es la primera vez que lo vamos a entrevistar, que vamos a acercarnos a su historia y saber un poco más de él. Así es, Luna, ahí del otro lado del teléfono lo tenemos a Ricardo de Udaeta, más conocido mundialmente como el Polaco. Sí. El Polaco es uno de los hijos de Cajade, decimos siempre, y siempre estaba presente, obviamente, porque el Polaco vive ahí haciendo sus reflexiones, pero sobre todo militando y laburando mucho. Vive ahora en La Pampa, vivió muchísimo tiempo, bueno, obviamente acá en La Plata, en el hogar. Militó mucho tiempo acá en la ciudad de La Plata también por la niñez, digamos, por los derechos de los pibes, haciendo ahí en lo que fue la APDN en sus inicios y la olla ahí de Plaza San Martín. Y bueno, y un militante ahí de la vida, de los que nos da mucho orgullo, digamos, que sea miembro y parte todavía de lo que quiso Carlitos, digamos, para los pibes de la obra. Así que, bueno, con esta vez, para introducirlo al Polaco habría que contar un montón de cosas más. Sí. Pero con orgullo. Pero vamos a dejarlo con dos que lo han conocido y además que van a ser quienes van a llevar adelante esta entrevista que promete. Ricardo de Udaeta, arias el Polaco. ¿Cómo te va, Polaco, desde allá a La Pampa? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Todo bien, Polaquito querido? Bien, todo tranquilo, con un poco de frío. El clima acá está lluvioso, pero se la aguanta bastante bien dentro de todo. Hace unos meses nos llegó una noticia que alegró a todos los que pertenecemos todavía, digamos, estando acá en La Plata y en el resto del país, a los que somos hijos de Cajade, que uno de nosotros iba a presentar a intendente. ¿Será tu caso, querido Polaco? Sí, pues precisamente es así, por decisión en asamblea de mis compañeros de las organizaciones sociales de General Pico, y bajo presión me han obligado a postularme a candidato a intendente por esta ciudad de la provincia de La Pampa. Desde Patria Grande, ¿qué es, digamos, cómo van a llevar la campaña adelante? ¿Qué proyectos tienen? Bien, un poco como para darle un contexto y sintetizar un poco la situación de Patria Grande, General Pico y demás, contar que nosotros venimos trabajando acá en La Pampa desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, luego desde el Movimiento de Trabajadores Desocupados, donde desarrollamos un crecimiento territorial muy importante, después en la Organización Estudiantil La Masi, donde pusimos un pie en la universidad, que logramos retener el centro de estudiantes y construir, digamos, entre todos, un espacio de militancia un poco más integral, y en el mismo sentido logramos ganar la Central de Trabajadores de Argentina, esa ciudad. Por ende, y por síntesis nos dimos cuenta que sí, nos presentamos a elecciones en los sindicatos, nos presentamos a elecciones en los centros de estudiantes de nuestra universidad, no veíamos por qué no podríamos presentarnos a elecciones electorales o partidarias, entendiendo que nuestra concepción básica es la construcción de poder popular, y el poder popular se construye en el territorio, en lo docente, en lo sindical, en lo estudiantil, pero también tenemos que dar la pulseada en el terreno electoral, donde hace 30 años en nuestra provincia gobiernan el bipartidismo, es decir, la UCR y el peronismo. Claro. Polaco, ¿hace cuánto que estás ya en La Pampa? Y en La Pampa me vine aproximadamente hace unos 5 o 6 años, más o menos. Me radiqué acá porque mi compañera era de este lugar, vine a acompañarla porque tenía sus pagos. Uh-huh. Y automáticamente cuando vine acá, bueno, renuncié a mi trabajo estatal que tenía en la provincia de Buenos Aires, allá en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Precisamente en la Secretaría de Derechos Humanos, después de un hecho, de un robo que había sucedido en la Secretaría, producto de eso me obligaron a renunciar, presenté la renuncia y de paso me vine a vivir acá con mi compañera. Y bueno, ahí empezamos a militar la Asamblea Permanente por los Derechos de Niñez en la ciudad, luego construimos el Foro de Niñez a nivel provincial, logramos después de 2 o 3 años de militancia que la provincia diera la ley 26061, que es la ley de promoción y protección de la niñez a nivel nacional, y ya está reglamentada la ley provincial. Luego de eso empezamos a militar con muchos compañeros en el barrio el problema de la desocupación. Uh-huh. Logramos después un plan de lucha importante, yo tengo 11 causas penales encima producto de esas luchas, que tienen que ver tenemos una tierra donde funciona la huerta y la bloquera. Uh-huh. Darío Santillán, y luego tenemos la textilera y la panificadora, donde alrededor de 60, 70 familias están tratando de sustentar su mango diario. Polaco, ¿cuál, más allá de todo lo que nos venís contando, cuáles son las dificultades a nivel, digamos, ciudad y social dentro de General Pico? Y acá estamos atravesados muy fuertemente por problemas de desocupación, que es un eje muy importante, digamos, ya que, digamos, no hay política pública destinada al trabajo y sobre todo en los trabajos en los pibes, ¿no? Muchos pibes se van de esta provincia al Gran Buenos Aires. Uh-huh. O a estudiar o precisamente a buscar alguna salida laboral, porque el tema del trabajo es algo muy muy fundamental que no está pudiendo resolver ni el municipio ni la provincia. Un tema muy grave también es los casos de femicidios que hay y las sistemáticas golpizas que se le ejercen sobre las mujeres en nuestra ciudad. Producto de ello es que desde el Movimiento Popular Patria Grande de General Pico venimos demandando la puesta de un refugio para mujeres víctimas de violencia machista. Entonces son dos ejes importantísimos, y también estamos a modo de propuesta tratando de convidar en lo que denominamos nosotros el ingreso universal estudiantil. Es decir, que muchos sectores populares puedan acceder a la universidad pública mediante un aporte económico que está en condiciones el Estado de hacer. Polaco, Movimiento Patria Grande, formado como movimiento, tiene un año, si mal no me equivoco. Uh-huh. Pero como herramienta electoral tendrá alrededor de 2. Hoy por hoy, en este año 2015, elecciones uh-huh. nacionales, ¿en qué lugares vamos a tener, digamos, en las urnas a Patria Grande? A nivel nacional yo creo que hay 4 provincias, si no me equivoco. Una es la provincia de Buenos Aires, otra uh-huh. la provincia de Santa Fe, uh-huh. Una es la provincia de La Pampa, lo que sí que son todas candidaturas de carácter provincial. Es claro. Decir, no va a haber una candidatura presidencial, así que se presentan en las provincias con listas provinciales con candidatos a gobernadores y intendentes y demás. No tiene, digamos, una boleta entera, claro. Es decir, con candidato a presidente. Polaco, ¿qué tal? Martín Luna te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bueno, acá hay otro amigo que tiene ganas de saludarte también y conversar un ratito con vos. Es Marcelito Santillán. Cómo no, un gusto, el negro, qué grande, hace mucho que no ¿Qué lo veo. ¡Querido! ¿Cómo andás, Santillán? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, Marce. Veo, te sigo por las fotos del Facebook y más veo que estás, igual que siempre. Me alegro saber de vos. ¿Qué estás haciendo por ahí? Nada, acá yo soy un laburante, como siempre, trabajo uh-huh. negro, soy un precarizado, al igual que ciento de mis compañeros en esa ciudad. Cobro 4.000 pesos por mes, casi nada, como todo el mundo, no me alcanza. Uh-huh. Trabajo en el CAI. El CAI es un centro de atención infantiles, un programa nacional que funciona con convenio en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Trabajo en una de las escuelas, que es la escuela 263. en un barrio periférico, que es el barrio Ruche de la ciudad. Después hago, me dedico a hacer changas, corto el pasto, hago todo lo que tiene que ver con jardinería y esas cuestiones. Estoy estudiando, ya me queda poco para recibirme de docente. Estoy estudiando en el profesorado de educación primaria. Estoy con Tomasito, que tiene 10 años, que es mi nene, y con Viviana, que es mi compañera, que es laburante estatal también. Así que militando, estudiando, laburando y tratándome de rebuscarla como puedo. Polaco, ¿tu compañera también es militante? Mi compañera milita en la organización feminista Guapa Banda, sí. Hace aproximadamente año y medio, dos años, estaba militando en el feminismo. Una organización con la que coordinamos bastante acá en nuestra ciudad. Te extraño un montón, ¿eh? Yo también, negro, es mutuo, no te preocupes, ya te voy a ver cuando vayas a dar la plata un día. Dale. Polaco. Sí. Si hay dos lecturas que quiero que me compartas de tus pensamientos. ¿Sí? Primero, la lectura a nivel nacional con este frente de derecha que se está armando, con Cristina que no se puede volver a presentar, y con la interna dentro del kirchnerismo entre Florencio Randazzo y Daniel Scioli. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo ves las elecciones a nivel nacional, la candidatura para presidente? Sí, la verdad que acá en lo que es la provincia de Rapa en particular no estamos siguiendo mucho la rosca bonaerense, no estamos, si bien vemos algunos pantallazos televisivos o algunos títulos de grandes medios de comunicación, digamos, no estamos como muy a la expectativa del escenario nacional, más bien, por supuesto, que entendemos que tiende después de que Cristina se vaya del gobierno, porque termine su mandato, precisamente, hay una especie de... A ver, no busco la palabra precisa, pero hay una especie de que se la va a extrañar, digamos, está girando un discurso de que cuando se vaya Cristina las cosas se van a poner peores y demás. Claro. Por fuera de eso, nosotros entendemos que este gobierno ha tenido muchísimas conquistas sociales, producto de agarrar la agenda de la lucha popular, digamos, y ha podido implementarla. Valoramos muchas propuestas que ha llevado adelante el gobierno y tenemos algunas críticas más profunda con respecto al capitalismo serio y al modelo productivo. Te digo, más allá de eso, nos preocupa mucho acá en La Pampa, en lo particular, las candidaturas existentes. Es decir, acá tenemos un candidato a gobernador que se llama Berna, que es un histórico del peronismo de derecha, digamos, y tenemos también lo que se llama la UCR, digamos. Es decir, el FREPAM se le llama acá, que es una alianza de la UCR con el PRO y otros sectores. Así que en La Pampa la única alternativa de izquierda que tenemos para votar es Patria Grande, y por lo otro después queda el bipartidismo. Claro. Lo que sí, a nivel nacional no estoy teniendo una lectura muy clara porque no hay definiciones concretas de quién va a ser candidato a presidente, no. Lo que sabemos que mejor de lo que está no va a haber, digamos. Claro. Evidentemente, hablando a nivel presidencial. Si bien a mí me encantaría en lo personal, y yo siempre lo converso con mis compañeros, es que los sectores del campo popular tienen que construir una unidad urgente para poder combatir, digamos, los poderes hegemónicos de siempre, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la izquierda le cuesta madurar y la fragmentación todavía sigue vigente, ¿no? Es una lástima que haya 5 o 6 propuestas de izquierda girando en la República Argentina cuando podrían construirse una unidad para poder enfrentar esta situación mucho más sencilla. Claro. Polaco, y hablando de este año electoral, y más allá de los candidatos, digo, lo que sigue faltando, me parece, en la agenda pública es la idea de la niñez, ¿no? De políticas de niñez que siguen estando como ausente más allá de los candidatos y sus diferencias. Sí, evidentemente no se ve, digamos, una gran preocupación por los derechos de los niños y las niñas, no es algo que esté en agenda prácticamente de ningún partido político, y si lo está, digamos, la mirada de la niñez siempre ha sido muy selectiva, se menciona a los niños siempre en relación al delito, en relación a la inseguridad y un montón de situaciones. No hemos visto ningún tipo de propuesta electoral de ninguna plataforma que hable concretamente en cómo profundizar o hacer más universales los derechos de los niños y las niñas, digamos. Una buena medida, se me ocurriría ahora, sería que se pueda hacer ley la asignación universal por hijo, una medida política del kirchnerismo, que la verdad que nosotros compartimos, pero sería interesante que pueda ser ley y no un decreto. Digo, más allá de eso, se puede pensar en los cientos y cientos de miles de pibes y pibas que están en la calle, actualmente, con el frío que hace y demás, tener una política habitacional, tener una política de refugio o paradores nocturnos que no estamos viendo, digamos. en el mismo sentido, digamos, la situación de la niñez y el tratamiento mediático que se hace sobre ello es un tema también para tomar en agenda, para poder trabajarlo. La persecución policial que viven teniendo pibes y pibas en todos lados es preocupante. En nuestra provincia y concretamente en nuestra ciudad tenemos, la policía no deja de matar pibes y pareciera que fuese un festejo ciudadano, en términos de que, cuál, si el pibe es pobre, es uno que se las manda, se manda alguna macana, es como está la justificación de que está bien que le peguen un tiro, y jamás se juzga a los responsables del gatillo fácil. Así que es un tema bastante preocupante para todos, ¿no? Sí, polaco. Te quería decir de, bueno, de las políticas y todo eso, a mí no me llama mucho la atención, pero... ¿Por qué no te llama la atención la política? ¿Qué te pasa con la política? O sea, ¿qué te pasa en sentido que sentís con la política? ¿No te gusta? ¿Te parece...? Ninguno, porque no, digamos que, bueno, o sea, veo un montón de cosas que a mí no me tienen que llamar la atención, ningún partido político, porque no me da la cabeza. No, a mí me pasa, vos quedate tranquilo que no te pasa a vos solo, nos pasa a muchísimos compañeros quienes empezamos a militar resistiendo al Estado, tirándole piedra, cortándole la calle. Siempre fuimos antipolítica partidaria, siempre vimos ese lugar como un lugar al no llegar, digamos, siempre fuimos recelosos de eso, pero, digamos, uno, al menos yo en lo personal me empecé a dar cuenta que hay lugares de poder que también hay que empezar a ocuparlos y a disputarlos, claro. Digo, para potenciar la construcción de poder popular, es decir, de acelerar la conflictividad social en términos de lograr las conquistas que necesitamos. Yo, cuando tomamos la municipalidad General Pico por 6 días, si hubiésemos tenido un compañero nuestro que sea concejal, yo no sé si la gorra estaría dispuesta a pegarle o no, o a reprimir como nos ha reprimido. Digo, me parece que por ahí tener alguna, digamos, legitimidad institucional habilita no solo, digamos, la potencializar los conflictos sociales, sino también si alguna cobertura, digamos, jurídica y demás. Pero bueno, son miradas, digo, cada uno tiene, son caminos que uno toma. Algunos prefieren la herramienta electoral y otros no la prefieren, y son las dos posturas de Babilia. Lo que hay que tener en claro es cuáles son los objetivos por los cuales caminamos, digamos. Si nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, tenemos que cambiar lo que somos y lo que hacemos. Claro. Porque evidentemente las recetas de antes ya no están sirviendo, digamos. Hay que empezar a innovar nuevos métodos de conflictividad social, ¿no? Uh-huh. A menos los leo así yo. Polaco, hoy estaba repasando una charla que mantuviste con nuestro director hoy, Javier Sade, el director de la revista La Pulseada, y allí en una entrevista que él te hacía para Prensa de Enfrente, decías, gracias al amor, el cariño y la ternura que encontré en el hogar de Cajade, hoy tengo trabajo, familia, y no estoy metiendo un fierro por ahí. Con ternura a veces... como decía Morlachetti, ¿no? Con ternura venceremos, y vos sos como casi un fiel reflejo de eso que tanto remarcó Alberto Morlachetti. Sí, yo soy una persona muy agradecida y siempre lo fui, más allá de algunos criterios o diferentes miradas sobre las cosas que podría llegar a tener con uno o con otro de cualquiera de las obras. Yo soy una persona muy agradecida por el espacio que me dieron, por el lugar de contención en el cual viví y por la potencialidad que depositaron en mí, ¿no? Uh-huh. Yo era un pibe que no confiaba ni yo en mí mismo, y cuando entré al lugar de Cajade, digamos, empecé a darme cuenta que podía transformar y crear y participar y hacer un montón de cosas, digamos, producto de los espacios de debate, producto de los espacios de reflexión que nos convidaba a la obra, digo, por fuera del cariño. Yo cuando decía eso lo decía en un contexto cuando militábamos con los chicos de Plaza San Martín, digamos, cuando vos tenés, digamos, toda la comprensión y demás, Dios, te das cuenta que no alcanza, y hay situaciones, digamos, como muy cotidianas de violencia, que no había forma de superarla sino era con el abrazo, digamos. Era la única forma que encontrábamos, ¿no?, a quienes militábamos en la calle de inhabilitar, digamos, la violencia, porque, digo, si el pibe te bardea, digo, vos bardea más, digo, y a mí me salta la tumería de pibe, porque si me bardean, yo bardeo. Digamos, hay situaciones tan cotidianas que uno necesita romperla desde un punto de vista más afectivo, digamos, que es lo que toda la necesidad que ha tenido durante mucho tiempo, ponerla en juego, no ponerla en acción. Yo creo que soy muy agradecido en los aprendizajes que tuve en el hogar, porque he aprendido, imagínate vos que yo he trabajado en muchísimos rubros, desde la propia revista La Pulseada en la distribución, digamos, cuando yo estaba en una época bastante de ajite, hasta el cultivo natural, aprendí el color de la fruta, de las verduras, cómo procesarla, cómo lavarla, estuve en la imprenta, estuve en un kiosco, digamos, he aprendido muchísimos rubros. Yo soy muy agradecido de la obra de Cajade porque me ha contenido en un momento muy difícil de mi vida y me ha hecho dar cuenta que si puedo cambiar yo, podemos cambiar todo, digamos. Entonces, en ese sentido, yo tengo un total agradecimiento por ello. Polaco, en el caso de que ganaras, ¿cuál sería tu primer proyecto? Para nosotros ya es un logro, ya es una victoria poder presentarnos, digamos. Nosotros no tenemos más expectativa que esa, porque sabemos el grado de conservadurismo que hay en esta ciudad. Pero de todas formas, en lo personal sería volver la propiedad privada, pero no vamos a poder, así que por lo pronto sería el refugio para mujeres golpeadas. El refugio para mujeres golpeadas. Sí, que es una situación muy emergente y muy necesaria en nuestra ciudad. Polaco, la última pregunta, en realidad, te pido la última postura antes de despedirte. Problema que pasa con un muñeco que se quema de hijos. Muchas organizaciones de izquierda, no vamos a nombrar cuáles, deciden, digamos, lavarse las manos y hijos termina asumiendo su postura, digamos, diciendo sí, fuimos nosotros, no nos disculpamos, lo hicimos a propósito, y se ven las banderas de muchas de las organizaciones de izquierda. ¿Cuál es tu postura sobre ese tema? Bien, yo creo que la dejé, al menos yo lo miré a la distancia, no tuve muy cercano a cómo sucedieron los hechos ni qué grado de organización tuvo. Lo que sigue, mi postura fue, digamos, yo la dije, más allá de que Patria Grande fue una de las organizaciones que salió a repudiar el accionar de hijos, yo soy militante de Patria Grande y no me siento contenido con esa expresión para nada, lo he manifestado a través de las redes sociales porque es el único medio de comunicación que tengo para con la ciudad. No es una postura que comparta, me parece que es una conducta muy heroica, muy valiente la que han tenido los chicos y las chicas de hijos La Plata. No... Siempre digo yo que cuando las papas queman hay que tener callos en las manos y no hacerse la paja. Y precisamente las organizaciones que repudieron el accionar de hijos, me parece que se hizo la paja en un momento bastante difícil para una organización hermana que fue pionera en los escraches, que fue pionera en poner en debate y en agenda pública temas tan sensibles como fue los represores en su momento y la política de derechos humanos en la actualidad, ¿no? Me parece una actitud muy valiente y muy valerosa. Manifiesto toda mi solidaridad en este momento con todos los compañeros de hijos y hijas. No comparto la postura de las organizaciones que, en nombre de los derechos humanos y de las madres de Plaza de Mayo, pretenden legitimar la impunidad que existe entre el gobierno nacional y la política de derechos humanos, ¿no? Bueno, Polaco, muchas gracias por darnos esta nota. Para despedirte, ¿nos dejás una anécdota tuya en el hogar? A ver. Una anécdota. Pero tengo tanto que no me voy a dar. Una cortita. Me agarraste desconcertado. ¿Me acuerdo? A ver, pará. Ay, no, pero bueno, tengo tanto. ¿Estás eligiendo por qué hay alguna que no puede salir al aire en este momento? Porque hay de todo. No quiero involucrar a nadie. Molesta nada, no, mentira. Mientras no sea el local de La Pulseada. No, tengo una en el local de La Pulseada. ¿Puedo decirla? Sí. No. Si es la que yo pienso, no la digas. Si es la que dejaste afuera a los pibes de La Pulseada, no la digas. Sí, tenía esa, que era una de las buenas. Bueno. No se me ocurre ahora, no sé, qué sé yo. Son tantas salidas con mis compañeros, tantas asambleas, tantas discusiones, tantas escondidas, digamos, tantas cosas que pasan en mi infancia con ellos, que son muchísimas la cantidad de anécdotas que tengo. Tengo una del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que yo me río todavía de eso porque yo era pibe, que nosotros fuimos a una marcha a la Queca de Buenos Aires, era la marcha por la vida, fuimos en colectivo y creo que la marcha duró aproximadamente 15 días, un mes, no recuerdo bien, pero como el tema de la escuela teníamos que hacer el recambio, ¿viste? O fuimos la mitad de los pibes del hogar y la otra mitad tenía que ir la segunda quincena, digamos. Y nos hicimos los boludos, nos quedamos, no hicimos nada del recambio, no sé si por qué, pero nos vino bárbaro. Bueno, cuando veníamos bajando del norte... Nada, yo era rubiecito de pedito largo, no sé si se acuerdan, si ven alguna foto por ahí se van a dar cuenta. Bueno, y en ese momento había una ebullición muy grande con un chico llamado El Chili, que era de Mensajeros del Amor, un grupo de cumbia. No sé si lo recuerdan algunos. Sí. Y empezaban a cargar el chino caballero, uno de los educadores que dejó con nosotros en el micro, me empezaban a cargar con Chili, y él empezaba a gritar por la ventana, acá está Chili, gritaba. Y las pibas salían como locas pensando que yo era Chili de verdad. Y las hacía subir al micro el guacho ese. Y yo me tuve que, te juro, pero no de cagón, sino del miedo que tenía, porque eran una cantidad enorme de tibas, yo tuve que tomar abajo del asiento, porque se pensaban que yo era Chile en serio. Y en un momento ya, por más que me escondan, me seguían pidiendo. Así que tuve que salir y me puse a firmar autógrafo. Una vez. Vos te cagás de risa, me voy para reírse en serio. Porque se pensaban que yo era Chile en serio. Cantaba, gritaban algunos. Y nada, me acuerdo de esas cosas. Así que estuvimos firmando autógrafo. Hay una foto también dando vuelta que me sacó Verona, una compañera de La Pulseada también. Sí. Me ve justo filmando, yo no sabía más que hacer. Bueno, culpa del chino esto, así que le agradezco al chino este por la anécdota que acabo de contar. Un momento de éxito, ¿no? Totalmente, totalmente, la popularidad a pleno estaba. Polaco, bueno. Hace poquito se reinauguró Grafitos y unos días antes estuvimos hablando acá con Santillán y él nos dijo que trabajó ahí, en la imprenta. Muchos de los que estamos acá no le creemos a Santillán. ¿Vos podés dar fe? Puedo dar fe que Marcelo Santillán estuvo trabajando en la imprenta. Me acuerdo que lo hacíamos renegar con Pinino, con David, lo hacíamos renegar siempre. Yo puedo dar fe que Marcelito estuvo trabajando en la imprenta. Así es, en la época que Marcelo la coordinaba. A partir de ahora entonces vamos a creer que Santillán... ¿No? Polaco, me dicen... ¡Ay! ¿No trabajaste en imprenta? ¡No sé qué digo! ¡Ah, no! ¿No trabajaste en imprenta? Sí, has trabajado. ¡Nah! No cuesta mucho hacerlo renegar al Santillán, ¿no? No cuesta nada. Polaco, muchísimas gracias por atendernos y bueno, y prestarte un ratito a charlar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, es muy lindo poder compartir. ¡Beso! Un poco entre todos. Bueno, un beso grande a todos. Gracias, Polaco. Chao, hasta luego. Un abrazo, Pola. ¡Vamos! Ahí estaba Ricardo de Udaeta, el polaco al que, como decíamos, tantas veces habíamos escuchado y leído aquí en el programa. Por primera vez, entonces, nos acercábamos a su historia un poco y a su presente más que a su historia, ¿no? Sí, ni hablar. Y como habíamos previsto antes de hacer la nota, terminó siendo una charla de mates, nada más que no pudimos pasar el mate por el micrófono. Así es. Y así nos vamos yendo, ¿no? Con algunas... reflexiones, ideas y anécdotas que nos quedan todavía resonando en los oídos que nos dejó el polaco Ricardo Udaeta, alguien que bueno también pasó por el hogar de Cajade y que ha conocido historias bastante difíciles y que hoy está con otra realidad y con la posibilidad de ser intendente del lugar donde decidió hace algunos años radicarse, ¿no? Bueno, con ternura venceremos, vuelvo con esa idea, me parece que por ahí va la cosa. Sí, la verdad que escucharlo al Pola siempre es lindo porque además el Pola sigue siendo el polaco, ¿no? Sí. Con todo lo que piensa y dice y sigue siendo orgánico al polaco mismo. Eso sí. Es lo más importante, digo, ¿no? Pero bueno, así que un gustazo haberlo escuchado. Antes de despedirnos, hablando sobre el polaco cuando estuvo en el antiguo barullo, digamos, decimos antiguo porque antes el cura lo había puesto como una instancia de castigo y ahora es una instancia de diversión gracias a Javi que le está poniendo el cuerpo, a nuestro director que le está poniendo el cuerpo y los compañeros de Casa Joven para que los chicos sigan haciendo barullo y siga saliendo en nuestra revista. El polaco en su momento con el grupo que estaba, que era, si mal no recuerdo, Alejandro, Nacha, Pinino y demás, le hicieron una nota a Don Lunfardo y hoy por hoy... Para despedirnos tenemos este tema, Don Lunfardo, Marginaditos. Ahí vamos entonces con ese tema, comenzamos a despedirnos. Nos vamos ya despidiendo. ¿Santillán no lloró? No. Muy bien. Bien. Increíble. Ha cumplido con la... Porque acá Gasman nos dejó una frase hoy. Sí, que no la vamos a decir. Que no la vamos a decir, pero se ve que la aprendió. Pero que la vamos a guardar. La vamos a guardar para las remeras. Salen remeras ya. Vamos a cuidar la reputación de Carlos Gasman. Para con mí, esa frase, si sí, la decimos... Sí. Para mí fue un gusto haber estado hoy en el programa de Marcelito Santillán. Sí, para mí también, es un gusto. Sí. Tal cual. Que también se llama La Pulseada Radio. Sí, pero a veces. Pero todos saben que es de Marcelo Santillán. Sí, Santillán, un gusto que hayas vuelto. Muchísimas gracias, señores... directores. ¿De qué? No, directores. No podemos dirigir nada. Nada, absolutamente. Nos volvemos a encontrar todos el próximo martes, ¿les parece? Sí. Nos vamos escuchando entonces a la gente de Don Lunfardo y al señor Otario. Después, déjeme a saludar. No, a... ahora, salude ahora porque nos vamos. Salvo que se quede al otro programa, no sé. Bueno, a. ¿Cómo es? A todos de ahí, del hogar y que. Que siga para adelante porque nosotros, bueno, no podemos permitir que haya política machista, y no ayudar a los chicos de ahí, del hogar y toda la gente de ahí, del hogar. Excelente. También me suma el saludo a la familia del hogar, a mi hermano, que pobre, lo tengo retirado, lo tengo que ir a ver. Dani, ya te voy a ir a ver al hogar en cualquier momento. Y a una gran amiga que nos estuvo escuchando, Paz Córdoba, compañera de colegio y muy buena amiga. Yo, perdón, me voy a parar para abrazar a Santillán porque si las esto palabras... Si la tele, Carlos, iría esto... Se siente, mira, se siente el negrito presidente. Nos vamos escuchando entonces a la gente de Don Lunfardo. Nos volvemos a encontrar el martes a las 5 de la tarde. Chau. Como siempre. Aunque almuercen semillitas, nunca van a florecer. Llegando a la estación futuro, un guarda los baja del tren. La gracia verlo jugando, la fulvia con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. ¡Chacarera! Calmar sin semillita, nunca van a florecer. Llegando a la estación futuro, el chancho lo baja del tren. La gracia verlo jugando al fulbo con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. La salita de clarines, la baldosa de colchón. Vivimos en un barrio privado, privado de lupo y amor. El frío como único abrigo, el cielo no sabe a pan. El viento cobija sueños que sueñan con despertar. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los ojos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo ahí si todo. Si todo sigue marrón. Escondete en mi portafolio, tapate con el celular. Señor, no me meta la bala. Señor, la concha y tu ma. Señor, ¿quién es el malandra? Si usted me enseñó a chorear. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, no te vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Son los tambores de la marginación. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo, ay sí todo. Ay sí todo. Son los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo, ay sí todo. Si todo sigue marrón.